Hay un ambiente de fiesta y alegría, porque se acerca la alegre Navidad, porque se acerca con sus tiernos encantos, porque se acerca ya la alegre Navidad, porque se acerca con sus tiernos encantos, porque se acerca ya la alegre Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Vámonos al rancho del tío Manuel, que al pie de la cordillera, en medio de la arboleda, está esperando Jesús el Salvador. Vámonos prontito, que Marta nos espera, que todos nos esperan llenos de felicidad. Que se escucha en la distancia son los ángeles del cielo que al pasar cantan alegres, hermoso villancico, mientras que buscan un portal para Jesús. Cantan alegres, hermoso villancico, mientras que buscan un portal para Jesús. Navidad, Navidad, Navidad. Vámonos al rancho del tío Manuel, que al pie de la cordillera, en medio de la arboleda, está esperando Jesús el Salvador. Vámonos prontito, que Antonio nos espera y que todos nos esperan llenos de felicidad. El Salvador, vámonos tontito, que Marta nos espera y los muchachos nos esperan llenos de felicidad.